Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Una nación, nuestra patria. A principios de 1944, el general Pedro Pablo Ramírez fue desplazado por su par Edelmiro Farrell luego de la ruptura en las relaciones con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial. La oposición democrática empezó a reconstruirse a medida que el fin de la guerra hacía más difícil la intransigencia del gobierno. A raíz de la liberación de París, en agosto del 44, el movimiento social ganó la calle y revitalizó los partidos políticos. Los partidos opositores reclamaban la retirada y la entrega del poder a la Corte Suprema y unas próximas elecciones. Allí surge la figura de Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo, vinculándose con los dirigentes sindicales, impulsándolos a organizarse y plantear sus reclamos, los cuales empezaron a ser satisfechos. El pronunciado acercamiento del entonces coronel a las clases obreras produjo un severo malestar en el gobierno, el cual, presionado por la opinión pública y los empresarios, fuerza la renuncia de Perón. En medio de estas vacilaciones, el 17 de octubre, una multitud se concentró en Plaza de Mayo, reclamando por la libertad de Perón y la restitución de sus cargos. El pueblo argentino, siempre presente en todas las horas grandes de la patria, supo ocupar también su puesto en aquel 17 de octubre inolvidable. Los dirigentes sindicalistas decidieron crear un partido político propio, el Laborista, inspirado en el que acababa de triunfar en Inglaterra. En el nuevo partido, Perón era el candidato presidencial. Y así se originará de un golpe militar el peronismo. Osvaldo Bayer. Movimiento nacionalista militar que después derivará en elecciones y dará comienzo al otro populismo. Populismo mucho más personalista que los radicales. Mientras, la Unión Democrática, una alianza electoral de la UCR, el Partido Socialista, el Comunista y el Demócrata Progresista, presentó la fórmula José Tamborini y Enrique Mosca, dirigentes que provenían del radicalismo de Alvear. Su programa era socialmente progresista, pero quedó diluido por el apoyo de las organizaciones patronales. Hubo una fuerza muy, muy antiperonista desde los comienzos. Perón asumió plenamente el discurso de la justicia social, de la reforma justa y posible. Las elecciones del 24 de febrero de 1946 se realizaron con la garantía de las Fuerzas Armadas, que movilizaron 14.000 conscriptos para custodiar las mesas y trasladar las urnas. La excepción de la votación en la primera y segunda presidencia de Perón, creo que es que la única vez donde me parece que realmente uno podía votar sin dudarlo, ¿no? Posteriormente, siempre las cosas se presentaron con una gran dificultad y con grandes dudas, ¿no? El 4 de junio de 1946, Perón asume la presidencia ante el entusiasmo popular. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.